¿Dónde está la gente de mi país, de Colombia? Y los boricuas y los cubanos. Semana y se pone mi contenta desde el viernes por la mañana. Que mi morena es dichosa cuando llega el fin de semana y se pone mi contenta desde el viernes por la mañana y se comienza a regar pa' que la lleva a bailar como pegado. Se divierten las parejas olvidándose de las penas. Cuando llegamos al baile y la música está que suena, se divierten las parejas olvidándose de las penas. Y no se puede culpar porque le gusta bailar como es. muchacha, ven a bailar conmigo aquí pegadito. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. casa te albergará, en qué esquinas de pararte, qué barrio recorrerás para hallarte, qué vecino te hablará, qué compadre irá a buscarte, qué amigo compartirás para entregarte. Yo me quedé con todas esas cosas pequeñas, silenciosas. Con esa yo me quedo. Ya no quiero hablarte de otras cosas más dignas, más hermosas. Con esa yo me quedo. Yo me quedo con todas esas cosas. Quiero que sepas que yo sincero, lo juro amor, pero no tengo que andar presumiéndole a todos que tú y yo, porque entre tú y yo hay más que amor. Quiero oír el aplauso de los de acá. ¡Dale! Que sin mí lloraste y que aún mereces todo mi querer. Déjame solo vivir esa vida que sabe a ternura. Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura. Esa mujer que tú ofendes tan fácil limpió mis heridas. Volví a levantarme del suelo donde tú me dejaste. Con ser debutante en el hecho, y yo, y tú abandonaste. ¡Ay! El que se sienta orgulloso de ser latino, ¿quiere escucharlo? Es muy tarde. Los de allá arriba no los oigo. Evidentemente, todo fue un error. Aunque eres se me olvidó lo mucho que me gustan las caricias en la espalda. Y no sé qué mentira le dirás si tú sabes que al llegar aún te tiembla el corazón. Vamos a cantar todo el mundo. Aparentemente, de encontrarnos. Bien alto ese final, viene, bien alto. Evidentemente, si hoy te abrazas a mí, es que junto a él no eres feliz. ¡Ay! Aparentemente. Las cosas no son así. Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel, como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez cuando la encontré. Y yo supe que había esperado siempre es el amor que un día soñé. Yo por ella lucharé aunque me cueste el alma, aunque arriesgue todo en casa. Es la pasión hecha mujer, lo que yo esperaba, la razón cediendo al paso a este amor desenfrenado. Es que te sientes poco a poco solo mía, aunque te empeñes en creer que no es así. Por eso esperaría que te decidas, yo sé que no tendrás otra salida. No puedes ignorarme, tú ya empezaste a amarme. Por eso esperaría que te decidas para entregarte al fin toda mi vida. ¿Por qué vas a negarte si yo solo quiero amarte? Esperaré a que te decidas para entregarte al fin toda mi vida. Pero quiere terminar, quiere poner Dios me los bendiga. Y que viva la raza latina. Tony Vega. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. ¡Suma! ¡Suma! Amigo mío, te estás jugando la vida cada vez que la miras. Amigo mío, ya sé que lo que te digo te parece mentira. Amigo mío, lo mismo pensaba yo mientras ella era mía. Amigo mío, no vengas diciendo luego que ya no te ha avisado. Que en esa mirada de ángel, tras su rostro dulce y tierno, se esconde una criatura sacada del propio infierno. Thank you. quiere. ¡Que viva Puerto Rico! Un éxito que ustedes hicieron, mi gente. Si quieren, pueden cantar conmigo. Cuando parará la lluvia en mi corazón, cuando dejará de hablarme con tu voz, busco y no encuentro, sueño hasta despierto y no entiendo. Cuando parará la lluvia en mi corazón, te contaré la historia, fue diferente a las demás. La guardo en la memoria, herida que no cerrará jamás. La conocí una tarde, de esas que llueve sin parar. Una mirada suya y algo en mí empezó a girar. Y entonces nos amamos sin sentido. No entendí cuando me dijo: no quiero que me busques nunca más. Un rato de locura y nada más. Y ahora demás, la guardo en la memoria, herida que no cerrará jamás. La conocí una tarde, de esas que llueve sin parar. Una mirada suya y algo en mí empezó a girar. Y entonces nos amamos sin sentido. No entendí cuando me dijo: no quiero que me busques nunca más. Bueno, el sonido es Radio Ocupe, con la mejor música para usted. Esta orquesta que voy a presentar a continuación, que viene también desde Puerto Rico, es una de las más populares en la bella Isla del Encanto, porque aquí está la orquesta Límite 21. ¡Viene Puerto Rico, hermano! Que yo la quiero ver, la quiero ver. Que yo la quiero ver, la quiero ver. Y que muevan su cinturita en la noche completa. Que yo la quiero ver, la quiero ver. Que yo la quiero ver, la quiero ver. Que se mueva, que se mueva ya, que se mueva, que se mueva. Que esta noche es pa' mover, que esta noche es pa' gozar. Hey. Que se mueva, que se mueva ya, que se mueva, que se mueva. Que esta noche es pa' mover. victory. Have riches be commenced in the palm of your hands. No quieres saber de pasión. Estando solas, con la pena de que ya no estás. En algún instante me recordarás. Y si no hay de verte, por mi llorar. Y estas horas hay otra persona junto a ti, sin saber tu nombre, sin saber de mí. Hay nadie como yo te hará feliz en mi habitación y estando a solas, con la pena de que ya no estás. En algún instante me recordarás, y sin nadie verte por mí llorando. Yo soy quien más te quiso en esta vida, quien como yo alguna vez te amó. Y apenas estuviste a espaldas mías, pagaste malamente con traición. Quizás un día me vuelvas llorando, cobardemente pidiendo perdón. ¿Y cómo perdonar a tan divino? Que te perdone Dios porque yo no. ¿Y cómo perdonar a tan divino? Que te perdone Dios, porque yo no lo que no. ¡Eso, baila! ¡Pégate de mi mamá! ¡Baila! Estando a solas, con la pena de que ya no estás. En algún instante me recordarás, y sin nadie verte por mí llorarás. Yo soy quien más te quiso en esta vida, quien como yo alguna vez te amó. Y apenas estuviste a espaldas mías, pagaste malamente con traición. Quizás un día me vuelvas llorando, cobardemente pidiendo perdón. ¿Y cómo perdonar a tan divino? Que te perdone Dios porque yo no. ¿Y cómo perdonar a tan divino? No, no, que te perdone Dios porque yo no. Que se siente

Rivas, que se oiga para Bobby Allende. Se acabó. ¿Por qué no le cuentas también tus gritos de placer cuando te hago el amor? ¿Por qué tanto orgullo enfrente de otros y a solas conmigo te mueres de amor? ¿Será que te gusto pero no me quieres? Más. Mírame que te gusto, pero no me quieres. Dímelo. Oh, oh, será que te gusto, pero no me quieres. Dímelo. ¡Viene conmigo! Mírame a la cara. Me hacen estremecer. Todo tu cuerpo yo lo quiero tener. en mis pieles. Hazme el amor, toca mi piel, dentro de mí soplan ganas de ti. Quiero ver, estremecer, al abrazarme contigo. Amanecer, enloquecer, hasta que tenga tu cuerpo me sienta abrigo. Tú eres para mí, querida vida mía, la luz de mi verdad. Sabroso, música maestro, rico, latino.